MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Sabemos que el Popocatépetl o montaña que humea es un volcán activo que se localiza a 55 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Recientemente ha registrado actividad volcánica intensa, explosiones, lluvia de ceniza e incluso expulsiones de material incandescente. Nuestras autoridades, en conjunto con institutos de geofísica e ingeniería de la UNAM, así como especialistas vulcanólogos del US Geological Survey, realizan un constante monitoreo volcánico. En torno a él han surgido algunas inquietudes. Te comparto que se realizan 4 diferentes tipos de monitoreo: el visual, el sísmico, el geodésico y el geoquímico. La vigilancia visual se realiza a través del monitoreo constante, por medio de una cámara de televisión que se sitúa cerca del volcán. El monitoreo sísmico consiste en una serie de equipos situados alrededor del volcán que proveen información sobre la estructura interna del Popocatépetl. El monitoreo geodésico se basa en herramientas que miden la nivelación, la triangulación y la inclinometría del edificio volcánico. Y por último, el geoquímico es el análisis químico, por supuesto, de la fumarola, para determinar niveles de concentración de dióxido de azufre y de carbono, así como muestreos de manantiales para el análisis de la influencia de la actividad del volcán. Ante la reciente actividad registrada por el volcán, la Secretaría de Gobernación desarrolló un sistema de alerta para determinar en qué momento la población y las autoridades de protección civil deben llevar a cabo acciones correspondientes de prevención y auxilio. Este es el semáforo de alerta volcánica del que tanto hemos escuchado. Cuando está en color verde, el semáforo indica, por supuesto, normalidad, desarrollar actividades de manera cotidiana. Tiene 2 fases, una en la cual el volcán está en calma y la segunda es la cual se presentan ligeras manifestaciones de actividad. En verde, es importante mantenerse informado, conocer y memorizar rutas de evacuación, así como sitios de reunión y refugios temporales. El color amarillo tiene 3 fases. Actualmente se encuentra en la 2, donde se presenta incremento en la actividad con explosiones esporádicas, caída de ceniza e incluso lanzamiento de fragmentos incandescentes, así como flujos de lodo o escombros de corto alcance. En la fase 1 se presentan fumarolas o plumas de vapor de agua y gas, y sismicidad volcánica local frecuente. En la fase 3, ya la actividad explosiva presenta actividad de intermedia a alta crecimiento y destrucción de domos de lava, cenizas persistentes y posibilidad de flujos de mediano alcance. En amarillo se pide a la población que permanezca atento a la información oficial, que guarde y tenga a la mano documentos importantes y ensaye desplazamientos a sitios seguros. Finalmente, el rojo implica, por supuesto, peligro. En la fase 1, el volcán ya presenta lanzamiento de fragmentos incandescentes a varios kilómetros de altura, caída de cenizas importante y emisión de columnas de vapor de agua y gas. En la fase 2, la actividad es aún más intensa, ya que se presentan algunos efectos devastadores y daños al entorno, así como posibles derrumbes del edificio volcánico. Y a la población se le sugiere seguir las instrucciones de las autoridades, evacuar por sus propios medios o dirigirse con su familia a sitios de reunión para ser trasladados a refugios temporales. Es importante estar al tanto de qué nos dicen las autoridades sobre el estado del volcán. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.